Río Claro, Pencahue, Pelar, Coparral, Retiro, Longaví, Colbún, Molina, Curicó. Todos somos Futura. Todos somos Futura. Ok, ya estamos listos para seguir con el Conexión Futura en esta mañana fría en la región del Maule, pero contentísimos porque es jueves. Vamos a tener una semana bien cortita, chiquillos, porque ayer con el feriado yo creo que todos aprovecharon de relajarse, aunque sea hace poco, pero ya se viene el fin de semana, así que no hay problema con eso. Bueno, les quiero contar que tengo una invitada acá en el estudio. Frente a mí le vamos a dar la bienvenida. Ella es Angélica Valenzuela. Ella es jefa de oficina de Talca y Constitución de Fondo Esperanza. Bienvenida, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, Ángela. Saludo a todas las personas que nos están escuchando y agradecer la posibilidad que nos dan hoy día de estar acá para comentarles de lo que Fondo Esperanza está haciendo. Bueno, primero vamos a entrar como una especie de introducción, porque hay mucha gente que conoce Fondo Esperanza, que seguramente lo ha escuchado nombrar, pero queremos conocer, que tú nos expliques, Angélica, bien quiénes son, cuáles son sus objetivos como Fondo Esperanza, qué es lo que pretenden hacer, qué han logrado, un poco eso contarle a la gente. Mira, Ángela, Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que lleva más de 15 años de trayectoria a nivel nacional. Estamos enfocados en apoyar a emprendedores, mujeres y hombres que sean de sectores más vulnerables a través de un servicio de microfinanzas productivas que considera créditos, capacitación, fomento de redes y también microseguros. Como te decía, llevamos 15 años a nivel nacional. Oye, maravilloso, porque Fondo Esperanza, la verdad, siempre ha estado entregando apoyo a quienes realmente lo han necesitado en este sentido. Y bueno, ahora lo que ustedes están buscando también es apoyar a más emprendedores en gran parte de Chile. O sea, yo creo que en todo Chile, en realidad, ¿o no? Sí, hoy día estamos con ese objetivo. Por eso también durante este mes estamos en distintos medios de comunicación dando a conocer la institución y también con el lema que este año estamos promoviendo, que tiene que ver con que queremos que los emprendedores sean vistos, ¿ya? Uh-huh. Somos hoy día una comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Nos ven en todas partes y queremos que también hayan otros que puedan tener la posibilidad de que se puedan ser vistos por el resto, y por eso estamos haciendo distintas acciones para dar a conocer la institución y poder invitar a otras personas emprendedoras a conformarla. Hoy día tenemos esta comunidad compuesta por más de 117.000 emprendedores desde Arica hasta Chiloé. En la región del Maule estamos trabajando con 8.600 emprendedores aproximadamente, y acá en Talca trabajamos con 3.200 emprendedores aproximadamente también. Ahora, por ejemplo, si hay emprendedores escuchando, ¿cómo pueden acercarse? ¿Ustedes los seleccionan? ¿Ellos se acercan a Fondo Esperanza? ¿De qué manera pueden formar parte? Para formar parte de Fondo Esperanza, lo que nosotros pedimos es que exista un emprendimiento, ya sea formal o informal, con una antigüedad mínima de 6 meses. Si alguien hoy día está escuchando y no conoce la institución, no sabe dónde se encuentra, puede acercarse a nuestra oficina. Estamos ubicados acá en Talca, en la 2 Norte, 1680. Pueden también tomar nota del número de teléfono. Es el 68-35-75, como también pueden visitar la página web, Facebook, Twitter. Estamos en todos los medios hoy día que existan, y también en las redes sociales. Oye, qué interesante Fondo Esperanza, conversando con nosotros Angélica Valenzuela, jefa de oficina de lo que es Talca y Constitución. ¿Cómo anda Constitución? ¿Cómo anda ya el Fondo Esperanza? En Constitución trabajamos con 660 emprendedores. Uh-huh. Y contarte que nosotros tenemos una metodología grupal y una individual. En Constitución hoy día trabajamos la metodología grupal, que llamamos bancos comunales. Uh-huh. Y allá existen 29 agrupaciones que en promedio tienen 21 emprendedor aproximadamente. En Talca trabajamos con 152 agrupaciones aproximadamente. ¡Qué bien! Ahora, bueno, tú me contabas, Angélica, que el 24 de agosto tenemos ya una feria acá en Talca, donde los socios van a tener la posibilidad de dar a conocer sus productos, y también va a estar la posibilidad de que la comunidad pueda conocer de forma directa distintas experiencias y también conocer más información de la institución. Y qué mejor que ellos sean quienes cuenten también de qué trata. Sí, pues como un testimonio más cercano. El 24 de agosto, ¿y dónde se va a realizar esto? Va a ser en la 1 Sur, entre 3 y 4 Oriente. Las concentradas. Exactamente. Bueno, sí, pues ahí peatonal y todo el tema para que la gente lo sepa. Igual le vamos a estar recordando después. Cuéntanos, ¿cómo le ha ido a algunos emprendedores? ¿Cómo ha sido su historia? Como para darle un ejemplo a la gente que está escuchando de cómo sería todo este apoyo que entregan ustedes. Mira, comentarte que Fondo Esperanza tiene un sistema de desempeño social donde nosotros al año y medio de permanencia del emprendedor en la institución hacemos una evaluación de cómo se encuentra hasta ese momento versus cómo estaba al momento que ingresó a la institución. Ya. Y hemos visto a través de estos resultados que al año y medio de permanencia de una persona en Fondo Esperanza puede aumentar considerable sus ventas, por ejemplo. Más allá de preocuparnos solamente el ámbito del desarrollo del negocio, también nosotros nos interesa apoyar al emprendedor de manera integral. Y también nos enfocamos en que él pueda ir avanzando en tanto desarrollo personal, familiar, como también lo que tiene que ver con el entorno. Y ahí también vemos avances porque, como te mencionaba, nosotros trabajamos esta metodología grupal también, y ahí lo que vemos es que el empoderamiento se va desarrollando de una forma muy positiva. Vemos personas que estaban solitos, pero hoy día están en comunidad, por tanto se genera un mayor impacto en la comunidad, hay un empoderamiento distinto, hay un liderazgo también que se va desarrollando. Cada banco comunal tiene su directiva. Entonces, más allá de crecer, se apoyan entre ellos, ¿cierto? Más allá de crecer solamente económicamente, también hay otro tipo de desarrollo que tiene que ver tanto con la persona como con su entorno, ¿ya? Es un trabajo bastante importante el que realiza Fondo Esperanza con todos los emprendedores. Sí, y apuntamos harto, como tú bien lo mencionas, al tema del apoyo en conjunto. Fondo Esperanza, la riqueza que tiene es que apuntamos a tener impacto social. ¿Y cómo lo hacemos? A través del trabajo en comunidades. Ya, para nosotros es vital que el trabajo en comunidad pueda hacer que se refuerce, y eso lo hacemos a través de la cadena solidaria, donde los socios, que nosotros les llamamos, que son los emprendedores, comprendan de que grupalmente se puede generar un impacto en su comunidad, y eso es a través de los vínculos, ¿ya? La metodología de Banco Comunal se rige mediante la coavalía solidaria, y eso se traduce en que cuando una persona tiene alguna dificultad cuenta con el respaldo de sus vecinos, de sus amigos del sector, por decir así. Claro. Oye, qué bueno, ojalá que esto continúe, que les vaya muy bien. El 24 esta feria va a estar increíble, la próxima semana ya. La próxima semana, desde las 9 de la mañana hasta las 17:30 horas aproximadamente vamos a estar allí. Invito a la comunidad nuevamente para que pueda acercarse y conocer de forma directa de qué trata la institución. ¿Quieres agregar algo más, Angélica, antes de despedirme? Como mencionaba al inicio, hago el llamado a aquellas personas que todavía no conocen la institución, que tal vez hoy día tienen alguna actividad económica que estén desarrollando, que requiera de un respaldo para poder hacerlo crecer y de esa manera también aportar a mejorar sus condiciones de vida y por ende la de su familia. Acérquese a Fondo Esperanza, acérquese a la oficina, puede llamarnos por teléfono al 68 35 75, o asistir ahí a la 2 Norte 1680. Está toda la disponibilidad, las puertas abiertas para poder recibirlo, porque también queremos que puedan ser vistos, como el eslogan, haz que a ti también te vean. Oye, qué bueno. Entonces, Angélica, ha sido un gusto conversar contigo, y también que la gente sepa que Fondo Esperanza está trabajando y está con las puertas abiertas también para recibir a todos los que ya están emprendiendo 6 meses mínimo en la... 6 meses, formal o informal su emprendimiento, puede participar de Fondo Esperanza, y ahí le podemos dar todas las indicaciones. Tengo una consulta: cuando ellos llevan 6 meses en forma informal, ¿cierto? ¿De alguna manera ustedes lo ayudan para que pueda formalizarse también, no? La idea también es que el emprendedor pueda ir avanzando en el desarrollo de su negocio y pueda llegar a formalizarse también, entendiendo que ahí también tiene otras posibilidades que se le van abriendo. Exactamente. Oye, es importante. Ya pues, Angélica Valenzuela, queremos darte las gracias por venir a la Radio Futura. Suerte con esta feria que va a haber el 24, nosotros la vamos a estar recordando. Que les vaya muy bien, y bueno, ya saben los emprendedores, a confiar en lo que están haciendo, a buscar apoyo y respaldo, y Fondo Esperanza los está esperando a todos sin duda alguna. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad, que más de una oportunidad lo han hecho también de estar difundiendo el servicio. Las puertas abiertas aquí para Fondo Esperanza, entonces. Muchas gracias. Chao, Angélica. Nosotros seguimos con la música en el 100.7. Angelito Arellano, prende tu mañana en Conexión Futura.